Escucha nuestras voces, la palabra de la resistencia. Un programa para compartir las luchas de las comunidades organizadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Transmitiendo a través de los medios libres para compartir los aprendizajes y ánimos por defender a nuestra madre tierra. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu Buenos días a todos y a todas nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a su programa Escucha Nuestras Voces, la palabra de la resistencia. Yo soy Sofía. Y yo, Ángel Jiménez, y durante esta hora y media hablaremos de algunas luchas de resistencia por el territorio de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. También tendremos la participación de nuestros compañeros que vienen de estos estados, que nos hablarán de sus luchas. De la región del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, la compañera Mariana Pineda nos contará de la lucha contra los megaproyectos transnacionales, que utilizan al viento para producir energía eléctrica y que solo usan las empresas extranjeras como Walmart, Gamesa, Bimbo, entre otras. De la región sur de Veracruz, el compañero Martín Hernández nos hablará un poco sobre el proceso de articulación. ¿Cómo están vinculadas las redes? ¿Cómo preparan los talleres sobre los derechos humanos que se dan entre la sierra del sur de Veracruz? También nos acompañará del Consejo Autónomo Zona Costa de Chiapas el compañero José Roberto Santiago a platicarnos sobre la resistencia contra las altas tarifas. Ellos imparten talleres a mujeres, hombres y jóvenes en comunidades de la región sobre los derechos humanos. También vamos a entrar en el tema de la consulta previa, libre e informada. ¿Y en qué consiste eso, Ángel? Es un derecho que tienen los pueblos indígenas a ser informados y consultados cuando quieran un proyecto en sus territorios y es parte del convenio 169. Me interesaría saber más de eso, pero bueno, ahorita vamos a un corte musical y regresamos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de llegar a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación, que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. De sabor, rima Sánchez Amador. Amo mi tierra y cultura. Yo, lengua dura, dura mi gente morena, pelo negro. Yo te respeto, te amo. América India, ya te bendiga. Mi América, Pachamama, esta es mi cama. Recuerda que el Perú es igual que tú. Who are you, boo, un vudú. Guarito explotador, mamá la pinga, por favor. Yo. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Para ti, porque soy de aquí con todo el corazón. Soy tu caparazón, acción que pocos toman porque mucho alcohol toman. Recuerda que eso los mapuches hundió. La falsa religión también la muerte apoyó. Yo hablo de historia, geografía, de tierra, y aunque los maricas les duela como un dolor de muela. América, suelo, tierra, sudor y escuela. ¡Vamos! América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Piensa América, sueña América. El culo del mundo. Sentimiento. Sentimiento. Yo no pago la luz porque mi situación económica es muy baja, ¿no? Y no me da para pagar porque yo, si estoy pagando un recibo, me viene de 4 o 5 mil pesos, yo no lo tengo, mi negocio no me lo da. Yo no voy a agarrar para pagarlo. Precisamente ahí nació en que yo me metí a una resistencia civil, porque yo no tengo dinero para pagar esa gran cantidad de dinero. El robo que nos hace nuestro gobierno federal en alzar nuestras tarifas cuando nosotros tenemos unos ingresos bajos. Yo le dije a mi esposo que no íbamos a trabajar para solo pagar la luz, Como dice el compañero, si pagamos luz no comemos. Si comemos no pagamos la luz. Porque la lucha no se está haciendo nada más por nosotros, se está haciendo por mucha gente. Porque si las tarifas bajan, a ellos les va a beneficiar. Luchar, luchar porque es lo que se quiere. El Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas está integrada por barrios, colonias, ejidos, rancherías y comunidades de los municipios de Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec y Jiquipilas. Nos hemos declarado en resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica impuestas por el gobierno. Estamos conformados por familias campesinas, obreras, amas de casa del campo y de la ciudad, que luchan en contra del sistema capitalista que despoja, reprime, explota y desprecia. No pagamos la luz porque los recibos nos llegan muy caros y tenemos sueldos muy bajos. No estamos de acuerdo con la privatización de la energía eléctrica. Porque Chiapas es principal productor de energía y no podemos permitir que nos sigan cobrando recibos alterados y excesivos. Creemos que a través de la organización e información podemos construir otro mundo posible. Por eso te invitamos a compartir y a participar en nuestra lucha contra las altas tarifas de energía eléctrica. Organízate, lucha y resiste. El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. Escucha nuestras voces, la palabra de la resistencia. Un programa para compartir las luchas de las comunidades organizadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Transmitiendo a través de los medios libres para compartir los aprendizajes y ánimos por defender a nuestra madre tierra. Sobre la resistencia por la defensa de los territorios en nuestro país. Tenemos con nosotros a tres compañeros con los que podremos platicar sobre este tema. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes, soy Marina, pertenezco al Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas y en un momento más hablaremos sobre cómo se resiste contra el sistema y el mal gobierno. Mi nombre es Brenda, soy de acá del sur de Veracruz. Estamos en el proceso de articulación de la zona sur. Yo soy Fátima y soy parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo y nosotros pues nos encontramos en la resistencia al megaproyecto eólico del Istmo, que está impulsado por varias empresas nacionales y extranjeras. Me gustaría que nos platicaran con sus procesos de organización en sus estados y regiones. Nosotros en la costa de Chiapas nos organizamos desde las comunidades, desde los barrios, de tres municipios del estado de Chiapas, que es Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan, que está formado principalmente por amas de casa, del campo y de la ciudad, por campesinos, por pescadores que luchan por tener una vida digna y principalmente la gente se empezó a organizar por los altos costos de la energía eléctrica. Nosotros acá somos todo un proceso de articulación, le llamamos nosotros, que está conformado pues por radios comunitarias, por resistencia civil contra las altas tarifas de luz, por red de mujeres que se organiza para pues para poder ir cumpliendo un poco del sueño que se tiene acá, ¿no? De pues ser en algún futuro, pues no muy lejano, pues que seamos verdaderamente autónomos. Bueno, en el Istmo, la resistencia se organiza sobre todo con la figura comunitaria de las asambleas, y las comunidades tienen asambleas locales donde discuten y deciden sus formas de acción y se articulan en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, desde donde se impulsan pues distintas formas de resistencia jurídicas, organizativas y mediáticas, y donde también se hacen alianzas regionales, estatales, nacionales e internacionales. Y platíquenos, según sus experiencias, ¿qué es lo que hace la gente que se organice? Pues, por ejemplo, en la costa de Chiapas, la gente se empezó a organizar principalmente por las violaciones a los derechos humanos, y una de esas comenzó desde la energía eléctrica, cuando Comisión de Electricidad trata de hostigar y amenazar a las personas cuando ellos no quieren pagar sus recibos de luz. También porque ya basta de que el gobierno y el Estado nos atropelle. Por eso principalmente se organiza la gente para tener una vida que realmente valga la pena. Pues en general, sí, lo que hace la gente organizarse pues es el decir alto, ¿no? A que se les trate como el gobierno quiere tratarlos, que no se respete como vive la forma de vida de los pueblos, que no se respeten los territorios y que se quieran imponer, por ejemplo, en el caso del Istmo, se quieren imponer proyectos sin haber consultado a la gente, que es un derecho que tenemos, ¿no? Y no nada más en el caso del Istmo, sino en todo el país. Se quieren imponer mineras, se quieren imponer distintos proyectos como hidráulicas. Acá en Veracruz hay mucha resistencia contra las hidráulicas, porque la intención es poder que unos cuantos se enriquezcan a costa de otros, ¿no? De los territorios que son de nuestros pueblos. Y pues acá igual es lo mismo lo que hace que la gente se organice, porque pues es todo lo que decían las compañeras, la represión de los altos funcionarios allá, que se viven sentados todo el tiempo, ¿no? Que siempre quieren estar pues aplastándonos a nosotros para que ellos sigan creciendo más. ¿Y cuáles han sido los retos más grandes a los que han tenido que enfrentar? Pues de todo, ¿no? En muchos casos hay pues la criminalización, ¿no? De la protesta social y de la organización, y hay compañeros que han sido encarcelados, creo, en todos los casos, que son perseguidos, son amenazados constantemente, constantemente recibimos amenazas, se dice que somos gente que estamos nada más alborotando y que nuestras luchas no son justas. Pero por eso nosotros lo que hacemos es justamente organizarnos de esa manera y difundir, como en este caso, ¿no? Que estamos haciendo, difundir las luchas para que se sepa que son luchas justas. Pues, como ya lo mencionó la compañera, sobre todo la criminalización de la protesta social, donde atropellan y violentan nuestros derechos como seres humanos. Nos quieren callar, nos mandan a golpear, nos hostigan, nos reprimen. Toda esta situación que para muchas personas es ajena, a nosotros nos duele desde el corazón, porque es algo de nosotros. Somos de pueblos, venimos de pueblos, entonces por eso estamos en la lucha, para defender nuestro territorio y la vida que nuestros abuelos, nuestros papás, han sacrificado para que nosotros podamos tener. Y pues igual, ¿no? La represión que nos dan por querernos nosotros levantar nuestra voz, porque al gobierno pues no le gusta que nosotros lo estemos ahí molestando. Somos como una piedra en su zapato, ¿no? Que lo estamos lastimando o molestando y pues nos quiere sacar de la jugada, se podría decir. ¿Y cuál es tu objetivo de la lucha? Creo que todos tenemos un objetivo en común, que es la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros derechos humanos y sobre todo la defensa de aquello que nos hace libres, nos hace nosotros, nos hace pueblos, nos hace gente digna y trabajadora. Entonces creo que eso es lo que a nosotros es nuestro principal objetivo, la libertad de nuestros pueblos. Y pues en sí el objetivo es pues el sueño de, pues como decía hace rato, de algún día por fin llegar a ser verdaderamente autónomos y que no dependamos del gobierno que pues nada más nos está reprimiendo, sino que nosotros mismos sepamos cómo seguirnos ahí manteniendo firmes, siendo, como decía la compañera, libres y pues felices. Y pues seguir viviendo como nosotros queremos vivir y no como ellos quieren que nosotros vivamos. ¿Y cuál es el motivo por el que están informando? Pues principalmente para que la gente sepa, ¿no? Sepa que cuando se sienten pisoteados, cuando sienten que no se les toma en cuenta, no nada más se tiene que quedar cruzado de brazos, ¿no? Sino que se pueden organizar y que hay organización en muchos lugares, en casi cualquier parte del país, desde Baja California hasta Yucatán, la gente se mueve, la gente se organiza, la gente resiste, ¿no? Y no solo la gente, la tierra misma resiste. Nosotros tenemos que poder luchar, que saber que podemos levantarnos y que tenemos derechos para poder gritar por lo que consideramos justo, ¿no? También estamos informando para que toda aquella gente que tiene miedo de decir lo que le ha pasado, lo que siente, todas esas frustraciones que no puedes sacar. Estamos aquí para decirles que no están solos. Habemos muchos y muchas que estamos organizados, estamos luchando y que no vamos a permitir que nos sigan pisoteando, nos sigan humillando porque somos indígenas, porque somos mestizos, porque somos güeros. O sea, eso es lo que nosotros queremos, que la sociedad organizada y la que no está organizada vea que se puede construir otro mundo, un mundo posible, un mundo mejor, como ya lo decían aquí mis compañeras de Oaxaca y de Veracruz, un mundo autónomo donde todos podamos ser libres. Bueno, pues nos despedimos de este foro de resistencia. Agradecemos a los compañeros de Oaxaca, Chiapas y Veracruz que estuvieron con nosotros. Escucha nuestras voces, la palabra de la resistencia. Un programa para compartir las luchas de las comunidades organizadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Transmitiendo a través de los medios libres para compartir los aprendizajes y ánimos por defender a nuestra madre tierra. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Llueve, llueve, nadie se mueve. Si el agua moja la plaza, la muerte se vuelve a su casa. Llueve. se mueve. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Llueve, llueve, nadie se mueve. Si el agua moja la plaza, la muerte se vuelve a su casa. Llueve, llueve, nadie se mueve. Si no se llora la pena, se convierte en condena. Se vuelve, llueve, llueve, nadie se mueve. Si después de la lluvia sale la luna y la tierra iluminada abra un sendero para seguir, andemos como soldados por el camino, que el árbol vuelve a vivir, que el árbol vuelve a vivir. Llueve, llueve, nadie se mueve. Llueve, llueve, nadie se mueve. Mi vida, ya tenía mucho tiempo que no veníamos por tus tierras. Sí, ya casi 8 años. Casi nos acabamos de casar y María todavía no nacía. Mamá, ¿ya vamos a llegar a Juchitán? Sí, hija, ya casi estamos por llegar a La Ventosa. Ahorita pongan atención porque vamos a pasar por un lugar muy bonito. Se llama La Puerta del Pacífico y desde ahí se puede ver toda la planicie costera. Y si ponen atención, pueden ver hasta el mar. Al fondo está el mar. Se ven las parcelas también, la tierra de distintos colores, los cultivos, el monte. ¿Están listos para ver todo esto? ¡Oh, mamá! ¡Mira, mira! ¿Qué son esas cosas blancas? Son enormes y son un montón. ¿Son los famosos ventiladores de energía? ¡Ah! Creo que sí. Ya había escuchado de esto, pero no sabía que eran tantos y tan grandes. Mira, mamá, hay más. Son muchísimos. Y ya no se alcanza a ver el mar. Ya no se ve tan bonito como se veía antes. Mira, mi vida, ahí hay una manta. Con uno de esos ventiladores que vimos en el camino. Vamos a preguntarles si pueden darnos información. Sí, mira, vamos, vamos. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Oye, ¿nos pueden dar algo de información? Cuando veníamos en el camino vimos muchos de estos ventiladores que están aquí puestos. Queremos saber de qué se trata todo esto, qué está pasando aquí. Ah, hola, claro que sí. Acérquense. Miren, tomen estos volantes. Ahí viene mucha de la información de lo que está ocurriendo. Estos son parques eólicos. Y utilizan la velocidad del viento para producir energía limpia, supuestamente. Y se empezaron a construir en 2006 aquí en nuestra región. Ahorita ya existen 16 parques con casi 2.000 aerogeneradores. Por eso se veían muchos. Sí, exacto. Y piensan poner todavía más. Porque ellos dicen que nuestros vientos son de muy buena calidad para producir energía y que pueden llegar a producir hasta 33.000 megawatts. Eso significa que es casi la mitad de la energía eléctrica que se utiliza en todo el país. Pero eso es muy bueno. ¿No dicen que es energía limpia? Y además, eso significará que ya no tendremos que pagar tanto por la luz. Pues realmente no. Toda esa energía eléctrica que se produce es para vendérsela a empresas como Walmart, Coca-Cola, Oxxo, Mitsubishi, Bimbo, entre muchas otras, para que ellas puedan decir que tienen un compromiso por cuidar el ambiente. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir pagando cada vez más cara la luz, sobre todo con la nueva reforma energética. Y lo de la energía limpia tampoco es del todo cierto. Si fuera solo un parque con una docena de aerogeneradores, por ejemplo, como es en Europa, tal vez sí podría ser muy bueno para el ambiente. Pero cuando son tantos como los que ponen acá, en un mismo espacio, dañan grandes áreas de los terrenos y cambian los niveles del suelo, tiran toda la vegetación y además hacen que las especies de animales se vayan y no pueden haber además árboles de más de 2 metros cerca. Hay un estudio del 2009 del propio Banco Mundial en el que dicen que en un parque de 98 aerogeneradores las aspas matan de 3.000 aves a 6.000 murciélagos en un año. Mira, pues, ¡cuántas cosas! Y en la tele pasan otras cosas, comerciales de la Comisión Federal, de Bimbo, todo el tiempo, donde dicen que no pasa nada y que la gente está contenta y que acá todo es desarrollo. ¿Y qué pasa con la gente? En la Ventosa vimos aerogeneradores que están puestos muy cerca de las casas. Pues es que aquí en México no se respeta ningún reglamento sobre la distancia de los aerogeneradores en las zonas de vivienda. Y últimamente ha surgido mucha información sobre los efectos negativos sobre la salud que provoca el campo electromagnético. Además del ruido que generan las aspas al moverse, que va de los 91.5 a los 96.2 decibeles, cuando el límite superior deseable para el ser humano, según la Organización Mundial de la Salud, es de 50 decibeles. Esto equivale a tener música extremadamente fuerte o un motor de diésel. Imagínense vivir con eso todos los días. Ah, y no es solo eso. La mayor parte de los contratos de renta de los terrenos donde se han instalado los parques eólicos fueron firmados por campesinos que no hablaban ni escribían español. No les dijeron que con su tierra las empresas podrían obtener créditos. Y si ellos quisieran uno, tendrían que pedirles permiso a las empresas, que no podrían tener acceso al libre sus terrenos, no podrán abrir pozos, cazar o hacer nuevos caminos y que sus contratos serían de 30 a 90 años. Bueno, pero bueno, esos contratos se pueden cancelar, ¿no? Si ellos quieren. Pues no, ellos no pueden cancelarlo. Tendría que hacerlo la misma empresa. Y tendría que avisarles nada más 30 días antes. ¿Cómo es posible que desalojen las tierras de ellos? Porque las empresas tienen el apoyo del gobierno municipal, el estatal y el federal. Los respaldan y facilitan todo. Y las empresas tratan a las tierras como si fueran propiedad privada, cuando realmente son comunales y ejidales. ¿Y toda la gente está de acuerdo con esas condiciones? Pues no. Por eso estamos informando y hay varias comunidades que se han organizado. Así surgió la Asamblea del Pueblo Indígena del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, como un espacio de articulación de las luchas de los pueblos en resistencia. Ahí organizados hemos logrado anular contratos de campesinos de Unión Hidalgo, Juchitán y Santa María Xadani con las empresas españolas de Unión Fenosa, Endesa y Prenial. Usando estrategias de lucha jurídicas, organizativas y mediáticas, así como alianzas regionales, estatales, nacionales e internacionales. Y con todo eso, hemos logrado varias victorias. Si quieres más información, acércate a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y el territorio, en Efraín R. Gómez, número 49, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por Facebook, búscanos como Asamblea de Pueblos del Istmo, Twitter, @pueblos-istmo, blogs, tierriterritorio.wordpress.com.mx y al correo asamblea.itsmo@gmail.com. Escucha nuestras voces, la palabra de la resistencia. Un programa para compartir las luchas de las comunidades organizadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Transmitiendo a través de los medios libres para compartir los aprendizajes y ánimos por defender a nuestra madre tierra. Anticipado, a continuación tendremos el foro sobre consulta previa, libre e informada. Nos visita Mariana Pineda de la región del Istmo de Tehuantepec, José Roberto Santiago de la Costa Chiapaneca y Martín Hernández de la Sierra de Santa Marta del Sur de Veracruz. Con ellos dialogaremos el significado de la consulta y qué representa para los pueblos, organizaciones y territorios indígenas. ¿Qué significa la consulta previa, libre e informada para ustedes? Bueno, para nosotros significa, es un derecho que tenemos los pueblos indígenas a ser informados y consultados. Dos, si el pueblo dice que no al proyecto, entonces no pueden instalar nada en este territorio e incluso no se puede realizar la consulta. Este derecho a la consulta previa, libre e informada está plasmado en los convenios internacionales como la 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Buen día a todos. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que significa para nosotros la consulta previa, libre e informada. Como ya dijo el compañero, pues sí, es un derecho. Sin embargo, es el piso mínimo o es el derecho mínimo que tienen que respetar hacia los pueblos indígenas, porque nosotros tenemos derecho a la autodeterminación, a la autonomía. Sin embargo, el gobierno pues no respeta eso. Entonces, por lo menos ahorita en los tratados internacionales, como los que el compañero dijo, hay indicaciones, hay leyes que dicen que cuando un proyecto se tenga que instalar en un territorio indígena, los pueblos tienen el derecho a ser informados y a ser consultados y a decir sí o no. Eso es lo más importante de la consulta, de que tengamos que tener esa capacidad de veto, de decir no queremos el proyecto y que el gobierno y las empresas respeten este derecho que tenemos. Bueno, muy buenas tardes. Les habla José Roberto Chiapaneco. Pues podemos presentarnos un poco sobre la consulta y qué significa la consulta. Para nosotros, desde Chiapas, tenemos fuertes, altas tarifas de luz. Como podemos decir, también tenemos hostigaciones, discriminaciones, y eso no se vale, compas, compañeros de diferentes organizaciones, así como todos, y tenemos esta versión. Para nosotros, los que vivimos en la costa, somos marginados, porque desgraciadamente pues no tenemos ni apoyo ni nada sobre el maldito gobierno. Esto es para nosotros la resistencia civil. ¿Por qué nos metimos? Por las necesidades que no tenemos paga, que no tenemos dinero para poder pagar las altas tarifas de luz que nos llegan muy desgraciadamente muy altas. Otra, también las discriminaciones también con el Centro de Derechos Humanos, que es la hostigación con el joven y jóvenes, que son golpeadas, son atropelladas, y también tenemos todo el origen de trabajar conjuntamente con otras organizaciones nacionales e internacionales. Bueno, no sé si me podrían decir o quién me podrá decir en qué consiste el convenio 169. Bueno, el convenio 169 pues es una declaración o una declaración universal donde está plasmado, respaldado los derechos de los pueblos indígenas. Sí, es por ello de que en la actualidad muchos pueblos originarios están iniciando a ejercer sus derechos. Claro que el gobierno no le conviene porque ellos lo que quieren es tener centralizado todo. Sí, es por ello que les preocupa cuando hay gente organizada, hay gente que lucha, que se defiende, que resiste y que está practicando otras formas de vida, otras formas de lucha. El convenio 169 es efectivamente una ley a nivel internacional que obliga a todos los gobiernos a cumplir, bueno, a los gobiernos que han firmado este convenio. México firmó y ratificó este convenio 169 en 1990. Y desde ese momento México está obligado a respetarlo. Sin embargo, ahorita preguntamos si hay alguna consulta que haya realizado el gobierno mexicano de tantos proyectos que existen ya impuestos en territorios indígenas. Es más, hace unos días salió una lista de 189 proyectos que está lanzando Enrique Peña Nieto. ¿Y dónde hay una consulta en todos esos proyectos? No hay una sola consulta. Y también hay una cosa importante. En el 2011 se aprobó por el Senado y los diputados, se modificó el artículo primero de la Constitución. En ese artículo primero de la Constitución queda establecido que los tratados internacionales tienen el mismo peso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, de que el gobierno en ese momento sí está obligado, porque ya es a nivel constitucional, todo lo que tenga en términos de derechos humanos, los tratados internacionales como el Convenio 169, como la Carta de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, son dos instrumentos internacionales, o sea, dos leyes internacionales que ya son como mexicanas y que tenemos que exigir los pueblos que el gobierno lo cumpla, pero que lo cumpla como debe de ser, no que lo cumpla a modo, no que haga consultas donde solamente pueda obtener el sí o con gente que solamente pueda obtener el sí. Bueno, por una parte la compañera nos está platicando, nos estamos entendiendo. Acá en Chiapas es diferente todos los trabajos que se hacen. El derecho de nosotros como ser ciudadanos mexicanos también tenemos que ser consultados. Primer lugar, nos quieren meter unas presas, lo que es en el territorio rumbo a Tapachula. No lo vamos a aceptar porque somos diferentes a los demás gobiernos que tenemos y los gobernamos nosotros como pueblos y tenemos todo el derecho y exigir simplemente a ellos. ¿Por qué? Porque no nos atienden todos los problemas que tenemos, principalmente con la energía eléctrica, y también tenemos problemas también con los pueblos indígenas, que es la parte de la sierra, que es una parte que tenemos nosotros hacia el lado derecho. Otra parte, no nos obedecen ni nos hacen caso, nos atropellan, nos hostigan, nos discriminan. ¿Por qué el motivo si tenemos todo el derecho como ciudadanos mexicanos? Bien, pues yo voy a mencionar unos ejemplos también de aquí de la Sierra de Santa Marta, del sur de Veracruz. Pues acá nosotros tenemos dos amenazas. La primera es la concesión minera que se encuentra pues ahora sí en el mero centro de la Sierra de Santa Marta, donde se encuentra ubicada una comunidad que se llama Nuevo México. Y pues para llegar ahí, para que puedan entrar las empresas, pues tienen dos entradas. Una por la comunidad de Santa Marta, donde los compañeros están cuidando día a día, no dejan pasar a cualquier gente, e incluso hace poco llegaron como 50 estudiantes de la UNAM, según, y quisieron meterse a la montaña porque querían hacer unas investigaciones, y le dijeron que no se podía. porque hay una amenaza de la concesión minera y por la cual no hay permiso por acuerdo de asamblea. Nadie puede entrar en el territorio o en el ejido de la Sierra de Santa Marta. Y pues donde podría ser que entren las empresas es por el lado de Catemaco. Por allá donde está una comunidad, se llama Miguel Hidalgo, por ahí sí pueden entrar. ¿Por qué? Porque hemos visto que esas comunidades no están de acuerdo con las luchas de los pueblos, no están de acuerdo con las luchas de la defensa del territorio, y eso es lo que nos preocupa actualmente. Y otra de las amenazas que existe en la costa, pues, es el proyecto eólico. Hace unos meses atrás, un agente municipal de San Juan Volador, después de que nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Betty Cariño proyectaron un documental de Somos Viento, entonces se acercó el señor agente y dijo, pues hace unos días me visitaron en mi casa exactamente porque quieren poner un ventilador grande en la parcela de mi papá, y pues ahorita está en proceso de que se haga esa actividad. Pero en este momento me di cuenta de que no es bueno ese proyecto. ¿Por qué? Porque daña a la gente, daña a los animales. Entonces, y se le platicó de que si quieren, pues que haga una convocatoria ahí en la comunidad y se vaya a dar esa plática sobre el proyecto eólico. Y así sucedió. Participaron mucha gente, nosotros fuimos a proyectar el video e información. Y por cierto, decía el señor agente de la comunidad, decía, pues según la empresa se llama así, Grupo Dragón, y pues afortunadamente se pudo consultar con otros compañeros de la costa de Chiapas, donde pues está la empresa Grupo Dragón, y pues se está reprimiendo allá. Entonces se le dio la información acá y pues dijeron la gente, pues no vamos a permitir, no vamos a aceptar. ¿Por qué? Ya nos estamos dando cuenta que esos proyectos no vienen a beneficiarnos, no vienen a beneficiar los pueblos indígenas, sino que a los grandes ricos. Sí, y es por ello, pues ahorita se ha tenido muchas reuniones con la red de autoridades de cada municipio, como de Pajapan, de Tatahuicapan, de Micayapan y de Sotiapan, donde cada reunión que se ha hecho de cada municipio, pues se está levantando una minuta de que no se va a permitir esos proyectos que nos vienen a perjudicar. Y muchísimas gracias. Sí, me gustaría decir algo en relación a eso. Efectivamente, en el Istmo de Tehuantepec, nosotros tenemos ya 16 proyectos eólicos en el Istmo instalados y no hay una sola consulta. O sea, sí tenemos el derecho a la consulta, pero el gobierno no lo ha hecho. Y hace unos meses, supuestamente se hizo una consulta en el municipio de Espinal, pero es una consulta confidencial, todo lo contrario a lo que tiene que ser una consulta, porque la consulta es abierta. Una consulta tiene que ser previa. Una consulta tiene que ser previa al proyecto y nada ha sido previo a los proyectos. Tiene que ser de buena fe. O sea, quiere decir de que una consulta tiene que ser no solamente preguntar, sino tiene que ser realmente para pedir, dar información y realmente para pedir el consentimiento de que se haga el proyecto. No tienen que haber corrupción como la hay allá. Se compran a las autoridades, se compran a la gente. Eso no debe de existir. Y debe ser informada, o sea, la información tiene que ser sobre todo los impactos benéficos y dañinos que tiene el proyecto. Y yo creo que después de eso la gente sí puede tener elementos para poder decidir si quiere o no quiere un proyecto. Y además tiene que darse a toda la población, no solamente tiene que darse a la gente que va a hacer el contrato con la empresa. El derecho, lo que dice la ley, el convenio 169, y como se ha utilizado en otros países, es que se tiene que consultar a hombres, mujeres, niños, ancianos, toda la población, comerciantes, pescadores, campesinos, amas de casa, todo mundo tiene que ser consultado. Y no solamente tienen que ser consultados la gente que pueda, que haga el contrato con la empresa. Eso es una deficiencia, o es algo de lo que hicieron en Espinal, que solamente de una población de más de 8,000 habitantes, creo que consultaron solamente a 80, que son los que firmaron el contrato con la empresa, con la empresa eólica. Bueno, pues seguimos aquí platicando. ¿Y qué es la consulta? No se equivoquen, muchos radio oyentes se pueden decir, se preguntan, bueno, ¿qué es una consulta? Podrían decir que es una consulta médica, ¿no? No se equivoque por ahí, ¿no? Tenemos estos problemas, tenemos esta comunicación. Esto es para llegar a saber a todos los compas y compañeras indígenas, donde no sean indígenas, todos los que estamos en las organizaciones participando y trabajando. Este es el motivo donde estamos aquí y eso es bonito, que nos escuchen, que nos tengan y que nos entiendan cuál es la organización y a cuál es organizarse. Ese es el problema que tenemos. Señores y señores, niñas y niños, todos donde estamos aquí, ese es el problema que tenemos en contra del gobierno, el mal gobierno. ¿Por qué nos están llevando este sistema? ¿Por qué nos están metiendo? ¿Por qué nos están golpeando? Entonces tenemos que entender y juntarnos y unirnos, organizarse es mejor. Así es, porque creo que el gobierno no va a respetar nuestros derechos, sino que aquí tenemos que hacerlo ahora sí ya a la fuerza. Decir organizadamente, hay que ir platicando con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, del campo, de todo. Tenemos que ir platicando de esta realidad, porque el gobierno son muy astutos. Por eso crearon los partidos políticos, las religiones, organizaciones de gobiernos institucionales, exactamente para dividir nuestra gente, nosotros, para que ellos puedan entrar fácilmente con su objetivo, porque como pareciese de, como si tuviera un cerebro de un gran signo de peso, porque solo piensan en ese, en seguir aumentando sus ganancias o plusvalía, pero ese es lo que le llaman algunos autores el mal desarrollo. Para la sociedad civil, para la gente de abajo, porque solo les beneficia a unos cuantos, a los grandes ricos del mundo, mientras nosotros nos engañan, nuestra gente viene a engañarlos con un poco de despensa, con programas de oportunidades, y no solamente le dicen, hace poco estuvimos en una comunidad, por cierto, donde le decían, este es un programa de ustedes. Ah, pero le dicen rápidamente, ustedes se van a sacar del programa si no cumplen con lo establecido. Entonces, ¿qué le están diciendo? Si no van a ir a andar barriendo en las calles o haciendo faenas, le van a quitar el programa, así de fácil. Entonces, nuestra gente, nuestras compañeras de comunidad, le meten el miedo. Entonces, cuando dicen, no, pues tenemos que ir a las faenas. Pero ya no es tiempo de que nos traigan así como animalitos. Hace poco, cuando hubo un movimiento aquí en Tateucapan, decía uno de los líderes de un partido político, le decían, vayan a dividir nuestro partido de otro partido, pues acomoden a un lugar a otro. Y decían los policías y otros personajes, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿A poco son pollitos? La gente no son animalitos que vas a acomodar, decirle, no, pues te meto en este cartoncito y todo. No, ellos nos van a atacar, nos pueden golpear. No, hay que pensar. Entonces lo que piensan los líderes es que tienen el control total en la gente, de manipular, de decirle, ven acá o haz esto. Pero ya no es tiempo de que sigamos así. Yo creo que es urgente de que, pues digamos, ya basta y empecemos a crear o a practicar otro tipo de práctica, otro tipo de política concreta. Bueno, creo que entendí que es también esto de que quienes son los responsables de, o la obligación más bien, de realizar la consulta, es pues son los los gobernadores o el Estado y las empresas transnacionales o nacionales, ¿no? Y a quienes se las tienen que hacer es pues a la comunidad, al pueblo en general. Entonces, ¿me podrían decir cómo se debe aplicar esta o cómo se debe hacer la consulta previa, libre e informada? La consulta es quien lo debe hacer efectivamente, el que firmó el convenio, el que se comprometió a cumplirlo, es el gobierno. La consulta la tiene que hacer el gobierno, él tiene que sufragar todos los gastos y tendría que ser el primer interesado en que la consulta se haga bien. Pero pues no lo hace porque pues está en una competencia por atraer dinero, capitales de las empresas y omite este derecho. Entonces, pero sí tenemos que exigir de que el gobierno lo haga, y eso es una de las exigencias que podemos hacer. Podemos ampararnos, podemos utilizar mecanismos jurídicos, mecanismos mediáticos, o hablar a la gente de la ONU, la OIT y todo eso, para poder exigir también y denunciar el hecho de que el gobierno no está cumpliendo con lo que ha estado firmando, porque esa es una violación a nuestros derechos como pueblos indígenas, a nuestros derechos a la consulta previa, a nuestros derechos que tenemos antes de que se ponga cualquier proyecto, ya sea proyecto eólico, proyecto minero, proyecto hasta una tienda de esas grandes, ¿no? Los diferentes proyectos de desarrollo, los carreteros cuando pasan por los pueblos, cuando desplazan las hidroeléctricas, termoeléctricas, todo eso tiene que ser consultado con la comunidad. Entonces, eso es un derecho y una obligación del Estado mexicano, del gobierno mexicano que tiene que hacer, y nosotros tenemos que exigir, organizarnos y exigir su cumplimiento. Gracias. Bueno, tantito nada más, creo que ya se alargó un poco el foro, tenemos como muy muy poquito tiempo y pues no sé, nada más como algo breve y pequeño para poder ya cerrar con esto, si nos podrían comentar rápido. Claro que sí, pues nada más para recordarle a los pueblos nahuas, popolucas y mijes, zapotecos, tzotziles, tzeltales, nuestros hermanos de todos los pueblos originarios, pues que si llega un proyecto, pues si ellos quieren que se haga un proyecto en su territorio, pues que exijan que se haga, que se realice la consulta. Y si ellos no quieren que se haga ningún proyecto en su territorio, no hay necesidad, ni el gobierno puede obligarlos a que se realice esa consulta. No. Así que esta es la información. Y muchísimas gracias a todos los radioescuchas que nos estuvieron sintonizando en estos momentos. Más adelante les daremos como el contacto, el correo, para que pues se interese saber más sobre la consulta o más sobre pues este movimiento que está dándose en el estado de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, pues puedan contactarnos, ¿no? Gracias por escuchar. Escucha nuestras voces, la palabra de la resistencia. Un programa para compartir las luchas de las comunidades organizadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Transmitiendo a través de los medios libres para compartir los aprendizajes y ánimos por defender a nuestra madre tierra. Compadre, compadre, ¿cómo le va? Pues bien, comadre. Oiga, fíjese que ayer me llegó el recibo de luz y que me vino muy caro, casi de 1,000 pesos. ¿Y qué, comadre? ¿Piensa usted ir a pagarlo? No sé, compadre, la paga ya no me alcanza. Fíjese, comadre, que yo pertenezco a un grupo de personas organizadas. ¿A poco? ¿Y qué hacen en esa su organización? Pues luchamos en contra de las altas tarifas de luz. Nos organizamos, recibimos talleres de derechos humanos, de electricidad y de mujeres. ¿Cómo ve, comadre? Suena interesante, compadre. A ver, cuénteme más. Pues fíjese, comadre, que esta organización de resistencia civil pertenece a una red nacional que nos ayuda a estar mejor organizados y no sentirnos solos. Oiga, compadre, todo eso suena muy bonito. Pero, ¿y si llegan esos hombres de la comisión y me quieren cortar mi luz? ¿A quién tengo que llamar? Pues para eso, usted tiene que organizarse con su barrio o su comunidad. Tener el logotipo y credencial de la organización. Tomar fotografía, audio, video. Y tomar nota de las placas del vehículo. Para que después se haga una denuncia pública. ¿Y cómo le hago para pertenecer a su organización? ¿Cuánto tengo que pagar? No, comadre, si no somos partido político. Dígame pues, ¿cómo le hago para entrar? Pues mire, comadre, tiene que ir a las reuniones para informarse, organizarse y resistir. ¿Y eso es todo lo que tengo que hacer? Sí, comadre, así de fácil. ¿Cómo la ve? Lo veo muy bien, usted dígame dónde firmo. Organízate, lucha y resiste. El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. Hablaremos sobre el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta del sur de Veracruz. Que tenera, dame de tu palum ramo. Que tenera, dame de tu palum ramo. El proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta del sur de Veracruz, por supuesto que está integrada por la red de mujeres unidas por un futuro y un mundo mejor, quienes trabajan específicamente con las compañeras con diferentes temáticas de género. Asimismo, ellas impulsaron a las y los promotores de salud. De igual manera, la Caja de Hogar. También el Centro de Derechos Humanos Vete Cariño dan talleres de información sobre los derechos humanos y acompañan casos de violencia hacia los niños. Resistencia civil indígena popular en contra de las altas tarifas eléctricas de la CFE, buscamos lograr una tarifa justa, no es porque no queremos pagar. De igual forma, en área de música están nuestros compañeros y amigos, el colectivo de Son Altepe. Y la más reciente es la educación, la cual se imparte talleres educativas a los niños y niñas cada 15 días. Que tenera, dame de tu palum ramo. Que tenera, dame de tu palum ramo. También contamos con la red de radios comunitarios de la Sierra de Santa Marta, en la cual tenemos Radio Tecuani 106.9 FM en Tatahuicapan y Radio Vista al Mar en 102.7 FM en Úrsulo Galván. Que tenera, dame de Contamos con una tiendita colectiva que nos ayuda a cubrir algunos de nuestros gastos. Otro de los procesos que tenemos es la defensa del territorio de la Sierra de Santa Marta. Nuestra lucha es a largo plazo. Por ese motivo hemos avanzado lento, porque solo organizar y decir no es fácil, pero organizar, resistir y hacer realidad lo que soñamos es lo más difícil, porque nuestra lucha es antisistémico, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista. Nuestros abuelos siempre estuvieron aquí y lucharon por defender su territorio. Ahora nosotros nos paramos diciendo, estamos aquí para defender lo nuestro y seguiremos luchando porque somos gente ordinaria. Por eso somos rebeldes, inconformes y soñadores. El pueblo siempre ha luchado cuando tiene la razón. Nunca más un México sin nosotros. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Escucha nuestras voces, la palabra de la resistencia. Un programa para compartir las luchas de las comunidades organizadas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Transmitiendo a través de los medios libres para compartir los aprendizajes y ánimos por defender a nuestra madre tierra. Bueno, pues queremos agradecerles a todos y a todas las compañeras que participaron en la realización de este programa, a los compas del Consejo de la Costa de Chiapas, del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y territorio, y por último, a los compañeros de Comán y Lel. Bueno, para los que gustan contactar con alguna de estas organizaciones, para contactar al Consejo Autónomo, son a Costa Chiapas, el correo es costaautonoma@gmail.com. Para contactar con la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el correo es asamblea.istmo@gmail.com, o los pueden encontrar en Facebook como Asamblea de Pueblos del Istmo, o en el blog tierraiterritorio.wordpress.com, o en el Twitter @pueblo-istmo. Y se les invita a las comunidades cercanas a Tatahuacán, que la casa de todos y todas les ofrece medicinas tradicionales como champú, café popoluca, collares, pulseras y aretes de semillas. La dirección es calle Ignacio Zaragoza, al lado de la Palapa Comunitaria. Bueno, también para los que nos sintonizan en la región del Istmo, pueden adquirir bonitas playeras de todos los colores, tazas también con bonitos diseños, hamacas, huipiles, sal de mar que producen los compañeros de Álvaro Obregón. Está a muy buen precio y de buena calidad. Los pueden encontrar en la oficina de la Asamblea en Juchitán. La dirección es Efraín R. Gómez, número 49, Centro. Para los que nos escuchan en la zona Costa de Chiapas, pueden adquirir productos como mermeladas, miel, café orgánico, blusas, recuerdos en la oficina del Consejo Autónomo en la dirección calle 20 de Marzo, entre avenida Joaquín Miguel Gutiérrez y Zaragoza, sin número. Esto es parte del apoyo a las abejas en Actial y Boca del Cielo. Tienen una palapa colectiva de nombre Wiriwiri, donde se rentan las cabañas y venden comidas y bebidas. Este programa se realizó gracias a un esfuerzo conjunto de varios compañeros y compañeras de diferentes comunidades para informar sobre las problemáticas a las que nos estamos enfrentando. Por esto es que queremos agradecer a todos y a todas las personas que nos escucharon en este programa y queremos invitarlos a que sigan escuchando las radios libres, comunitarias y alternativas, ya que es un espacio donde podemos decir lo que pensamos y aparte es pues nuestro derecho, ¿no? Bueno, los dejamos con unas dos cancioncitas. Espero que les gusten y buen día.